11 y cuarto, entramos en el tiempo dedicado a la actualidad local, aquí en la sintonía de la mañana, y vamos a hablarles a continuación sobre, bueno, pues actividades ya pasadas. En este caso, el Belén Viviente, la 14ª edición del Belén Viviente, que ya saben, se desarrollaba el pasado mes de diciembre, en el año 2014 ya. Hace un año. Queda muy lejos. Y bueno, vamos a hablar de lo que queda pendiente de ese Belén Viviente, que es hablar de recaudación y hablar además también de el destino de esa recaudación. Para ello está con nosotros la portavoz del colectivo organizador, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, Mari Carmen López. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues atrás queda ya el Belén Viviente. Yo imagino que... No, atrás no, todavía bueno, quedan cosas. Todavía queda el desarrollo, lo que es la puesta en escena del Belén. Ahora lo que queda es cerrar, ¿no? Las conclusiones finales... Guardar los cacharritos, ordenar... Estas cosas que no se ven eso. Y que forman parte del Belén también, desde luego, evidentemente, ¿no? Colocar infraestructuras y demás. Pero bueno, lo que queda pendiente de cara al público es conocer lo que se ha recaudado y también el destino de esa recaudación. Para ello, pues habrá una asamblea que se va a convocar próximamente, imagino, donde todos los participantes en el Belén podrán decidir a qué colectivo destinan esa recaudación. Y imagino que también pues aprovechará un poco en esa jornada, en esa asamblea de convivencia, para hacer balance, ¿no? Y hablar de lo que ha salido bien en el Belén, de lo que ha gustado más este año y de lo que se puede mejorar de cara a ediciones próximas, ¿no? Pues sí, este año en un principio dicen, yo es que no lo veo, porque se me pone un tapón en mi puerta de escribana y no veo, pero dicen que ha habido menos gente. Eso nos lo comentan en la calle, nos lo comentan... Yo he estado hablando con gente de otros belenes por mis cuestiones laborales, tanto en Arco como en Espera, y dicen lo mismo, que este año había menos gente. Eso sería el primer paso de la evaluación. Vemos que hay menos gente, pero vemos también que hay una serie de factores que influyó, como el primero es que coincidieron todos los belenes, porque como hubo que anularlo, pues no nos quedó más remedio, que está todo el mismo día. Por otra parte, hubo mucha cena, claro, estaba más próximo a Navidad, había muchísimos actos convocados, de cena de empresas, de amigos. Y por tercero, hubo un factor que a mí ha habido gente que me lo ha comentado, sobre todo gente de Jerez, fue la niebla. Hubo muchísima niebla que impidió que gente a las 12 y a la 1 de mediodía, que no había levantado la niebla, fuera de, bueno, pasando de Arco para allá, decidieran no venir. De todas formas, si nosotros pasamos todo esto por la evaluación recogida, por el dinero en la recaudación, hay, en diferencia con el año pasado, 70 euros menos. Y si vemos todo lo que compramos y se consumió, que excepto, bueno, la mayoría se compró igual y algunos puestos compraron más, pues también se consumió, lo cual quiere decir que más o menos, dependiendo de dónde mires, si miran la gente en la calle, pues tal vez a lo mejor había menos, pero en cuanto a caja y a lo que se ha gastado, estamos casi en lo mismo. Claro, que no sé yo si casi que mejor, ¿no? Menos aglomeración, pero se gasta lo mismo. Yo es que yo no lo percibo desde lo mío, pero la gente también, por ejemplo, Meli en la panadería comentaba que no había faltado el chorrito de gente, que la gente nunca faltó, que había habido además momentos de mucha gente, pero momentos que menos. Y como eso, los pinchitos se consumió todo. Que tú vas viendo y vas viendo que dices, bueno, pues al final no hay tanta diferencia. No lo sé. No lo sé. En fin, la cosa es que la sensación es que la participación fue inferior a la de otras ediciones, pero eso no repercutió en la recaudación de manera muy muy mínima, ¿no? No. Nosotros sí notamos, por ejemplo, que a la hora de montar hubo un poco de menos gente, pero menos gente por lo mismo, porque ellos se habían comprometido, por ejemplo, aquí nos ayuda siempre las Nutrias Pantaneras, y había gente que había carrera ya para ese día, que claro, la programación no le coincidía. Entonces, nada, tuvimos que afrontar lo que se nos presentó, que fue un día distinto. Pero por lo demás, todo bien, porque a mediodía ya estaba casi todo montado, excepto las cosas que se ponen de última hora, como son la cerámica, cosas que no te puedes estar desde, no puedes montar el puesto por la mañana y estarte todo el día en la esquina, ¿no? Por lo demás, bien. Después, todo, yo creo que todo, a las 4 o cosas así de la madrugada, todavía se estaba recogiendo y había gente en la barra, así que bien, contento. O sea que el Belén se puede... El objetivo se cumplió. Eso, y sobre las 4 de la mañana por ahí todavía había gente en el Belén, ¿no? Sí. En ese extraño Belén. Nocturno y en este caso de nocturno. Es que es cuando más se lucen las antorchas. Muy. Claro, es cuando más se disfruta. Bueno, recaudación total, vamos a comentarla. ¿Cuál fue? Ah, y comenta también que este año el Niño de Dios, que como era, es el que hemos tenido con más mayor de tiempo, de edad. Y bueno, conseguimos al final tener la burra, que te dije que no había burra, pero aquí ellos mismos, la familia que montaba el nacimiento, pues hablaron y era la hija de la burra que se nos había muerto antes. La cedieron y pudo entrar, pudo hacer el recorrido hasta colocarse en su sitio con los reyes detrás montados en la burra, que por cierto dice la Virgen que es peligrosísimo, que hasta ahora ella no se ha dado cuenta. Subir la calle Saúco montando una burra con un niño en brazos, pero bueno. Y el crío simpaticísimo sería porque era el que tenía más edad, claro. Pues se bajó saludando a la gente, tirando besitos, vamos, en plan como los niños de rey, igual. Simpatiquísimo, yo no lo vi, yo lo vi cuando pasó por la escribanía, pero me dijeron que para comérselo. Uh-huh. Y allí, desde allí, la madre le decía saluda y el crío saludaba, levantaba la mano y decía adiós. Muy simpático. Un personaje más, ¿no? Que normalmente siempre el niño no. Claro, no es que al ser más pequeñito no es lo mismo que un crío que tiene ya 11 meses, que ya, claro, sabes, sabe hacer cosillas. Sí, además, sí, tú lo sabes que eres madre. Bueno, recaudación, ¿cuánto se recogió? Venga, vamos. El ingreso total ha sido 8.061,67. De ahí ha habido unos gastos de 3.951,57. La diferencia son 4.120 euros, de los cuales nos quedamos un 10% para la asociación por los gastos de teléfono, luz y otras cosas que surgen, que lo hemos estado repasando y que son cosas que son en sí de la asociación, son 412 euros, queda un total de 3.708 para repartir, según la votación que plantee la Asamblea, entre 7 proyectos presentados. Uh-huh. Decir que en diferencia con el año anterior son unos 60 o 70 euros, es decir, que no ha habido tanta diferencia de lo recaudado. Uh-huh. Y decir también que, claro, de recaudaciones que teníamos de 6.000 y pico a lo de ahora, pues todos los años hemos ido aumentando la compra, lo cual quiere decir que tenía que haber más dinero. Eso nos ha preocupado estos días y entonces le hemos estado dando vueltas, hemos llegado hasta empezar a ver, hacer una lista comparativa de precios y, claro, nos damos cuenta que es que mantenemos los precios desde hace 14 años. Y la vida ha cambiado en 14 años. Por ejemplo, Los pinchitos el año pasado, bueno, deciros que un pinchito nos ha costado este año 0,73, un pinchito. Después le hemos metido carbón, le hemos metido pan y lo hemos vendido a un euro. Prácticamente. Pues eso es lo que nos viene pasando con todo. Eso nos ha llevado también a reflexionar y decir, bueno, el Belén no los tenemos que plantear como un negocio, o como el lugar que queremos poner, un sitio donde recordemos ese momento bonito y donde además la gente pues pueda pasear, estar, y decidimos optar por lo segundo. Luego tampoco nos lleva a subir los precios, porque creemos que subir los precios no nos llevaría tampoco a mucho más. Y además que nos interesa más que la gente esté a gusto, que esté bien, pero claro, esto hay que decirlo, porque venimos gastando el mismo pan, gastando... Claro que es verdad que este año hemos metido algunas cosillas más, y hemos tenido también el contratiempo, por ejemplo, el anís con el que hacíamos las bebidas. Este año, cuando lo trajimos y esta gente lo prueba, los que preparan los licores, el anís se ve que tan flojo que no sabe nada. Y hubo que comprar doble anís. Aquí hemos metido también el seguro, que no lo teníamos. También. Es decir, que empiezan a aparecer una serie de cosas que tú dices, es que a la fuerza... Hay más gastos. El problema de que la recaudación sea inferior a, si miramos atrás, ¿no? En el tiempo decía, estamos... Pero tenemos que mirar en unos años, ¿eh? Claro, en unos años, sí, realmente hay que mirar 5 o 6 años para atrás. Si las recaudaciones eran de 6.000 euros y ahora este año es de 3.700, si se compra lo mismo, si se vende lo mismo, ¿cómo es posible? Porque me han subido el precio del producto que yo estoy vendiendo y yo lo sigo vendiendo igual. Eso yo el otro día escuchaba en la radio o en la televisión en algún sitio. Era sobre... la capacidad hostelera de nuestra sierra en este tiempo, y decían lo mismo, que sí, que mucha gente, pero la caja hace menos. Pues igual nos pasa a nosotros. Porque quieren mantener los precios para que la gente venga. Y que además, yo vuelvo a insistir, insistiré, nosotros no hemos puesto el Belén para hacer un negocio. Así que lo que nos entre de dinero, bienvenido. Hay que ver si compensa. 3.000 euros para repartir no es lo mismo que 6.000 euros para repartir, en menos cantidad de dinero, pero bueno, también es lo que tú dices. El disfrute de la gente. Si pones el pinchito a 2 euros, a lo mejor el público no, y que no le gusta. Y que dentro de nosotros, verá, dentro de nuestra misma forma de pensar, no lo haríamos. No lo haríamos, porque entonces estás diciendo, venía a ver pero no consumir. Claro. Y nosotros queremos que la gente se sienta a gusto, que se pare, que charle, que esté. Lo de interactivo. Sí, sí, sí. Lo de que sea participativo, ¿no? Y que haya relación entre unos y otros, es lo importante. Eso mismo. En fin, pues 7 proyectos o 7 colectivos son los que han presentado proyectos. Tenían que ser colectivos locales, eso sí que era un requisito, ¿no? Que se planteaba, no está todavía como requisito, pero lo pedimos. Sí, ¿no? Lo pedimos. Cuéntanos, ¿cuáles son esos proyectos y quiénes los han presentado? Bueno, pues ha presentado, te lo voy a decir tal como lo tengo aquí recogido, el pueblo saharaui, para completar lo que es Caravana por la Paz. Si quiere te voy diciendo cantidades, sí. No lo sé. Uh-huh. Pide del ayuntamiento, tiene una 10.000 euros, el proyecto suyo son de 12.000 y nos piden a la asociación 2.000 euros. Después Vamos Juntos, que piden 413 euros, que es para, bueno, para material de papelerías, de libros, cosas necesarias, ¿no? Después viene Dame tu mano, que es la del cáncer, que no está la cantidad cerrada, sino que lo que nos piden es para seguir, si no recuerdo mal, es con alquileres o con un fisioterapeuta. Perdóname, pero en fibromialgia y aquí me pierdo. Vale, vale. Después está CAPI, que son 1.400 euros, que lo pide para la Universidad Nopoki para financiar lo que es criar gallinas para comer y sembrar para comer. El Curtido, que son 1.212, que lo que lo pide es para un equipo de música y un karaoke. Discovery, que nos pide 1.000 euros y es para fisioterapeuta, para unas sesiones de... vamos. Y después fibromialgia, que es también para pago de local. Es que no recuerdo bien ahí, estoy perdida, perdonadme, pero son para material y para, me parece que era para fisioterapeuta. ¿Cuánto pedía Discovery fibromialgia, que se me ha quedado colgada? Discovery 1.000 euros, sí. Y fibromialgia es como Dame tu mano, lo deja abierto, vale. Y no pone cantidad. Que también cada año estamos pidiendo que se especifique para qué es y cuánto... qué dinero es, ¿no? De todas formas, como eso después la defensa la tienen que hacer ellos de su proyecto ante la asamblea, pues ya me imagino que matizarán más. La asamblea la tenemos el 30 de enero a las 9 de la noche en nuestra sede local, donde recuerdo siempre que quien vota no es la asociación, los asociados, sino quien vota son las figuritas del Belén, diríamos. Incluso ni los que montan, sino las personas que se han vestido. ¿Cuántos? ¿Ciento? Pasábamos de 100, no lo sé, Rocío, siempre me tienes que coger por algún lado. Sí. Hija. Y mira que hoy me he traído la listita hasta de lo que ha entrado. No, hombre, que siempre en torno a 100 personas alrededor. Sí, de pero que... siempre pasa también que hay gente que no va. Hay claro. gente que no va porque dice que ellos no quieren tener la responsabilidad de votar. Uh-huh. Yo entiendo que lo de la votación es difícil, porque llega la gente y empieza, claro, tú escuchas y tú dices, a ver, y empezamos así como entre trancas y barrancas, ¿no? Pero bueno, lo haremos. Bueno, tenemos colectivos que sí que han participado en otras ocasiones y ya conocen un poco el proceso, ¿no? Los Saharaui, Capi, Curtido, Discovery, Fibromialgia. Vamos Juntos y Dame tu mano, no sé si son colectivos que participan por primera vez, ¿no? No, ya estuvieron el año pasado. Y yo vuelvo a insistir que una de las partes más bonitas del Belén es esta, porque creo que no hay. En Jerez, que también me muevo, no lo conozco. No conozco en ningún sitio un punto de encuentro de todas las ONG que estén trabajando en un pueblo y que se sienten en una misma mesa a compartir sus proyectos. Eso no lo conozco. Y eso se da aquí en Ubrique. Lo propicia la asociación de vecinos, ¿no? Con el Belén. Y es un momento muy bonito porque no es momento de sentarnos allí todo el mundo y dice, bueno. Y ha habido años que se ha presentado un proyecto y ha habido gente que ha retirado el suyo, ha dicho, mira, yo voy a presentar el mío, pero yo creo que este... Eso se ha dado un momento muy determinado, pero se ha dado. Solidaridad entre las propias ONG, sí, ¿no? Es un también. Momento bonito. Es lo mismo que el día que montamos, y entonces te encuentras a algunas de las ONG también allí participando, y como desayunamos juntos y comemos juntos, pues una de las personas de algunas de las personas pues se encargan de preparar el desayuno y de preparar la comida, y allí paras en un momento, desayunas y comes. Pues ese momento también de compartir entre ONG y es muy bonito. Son momentos que yo me siento con gente de año en año a comer. Claro. Sistema de reparto, eso está determinado, se establece en la propia asamblea el día 30. Esto también siempre trae todos los años allí mismo en la asamblea su poquita de polémica. ¿Por qué? Porque el primer paso de la asamblea tiene la siguiente estructura. Se comienza comentando cómo ha ido el Belén, qué se ha recaudado, qué gastos ha habido. Alguien, si quiere, es el momento de que pregunte algo y diga. En un principio la gente decía, ¿yo cuánto he sacado? Eso nos ha costado mucho vencer, que aquí lo importante es una sola caja común y hagas lo que hagas, da igual, que no tienes por qué haber qué he sacado yo, qué no he sacado. Bueno, pues de hacer ese paso de decir lo que se ha sacado y lo que se ha pagado de ahí y el dinero que hay, se pasa a la presentación de los proyectos. Entonces cada ONG tiene de 3 a 4 minutos, porque si son 7 y le diéramos a cada una media hora, nos morimos. Entonces, de 3 a 4 minutos para presentar su proyecto. Se lo presenta a la asamblea, si hay alguna pregunta, la gente se la hace. Y después pasamos al sistema de votación. El sistema que idea la asociación y que tiene presente siempre es, primera votación, el 50%. Entonces, la gente vota y saca una primera ONG, un primer proyecto al cual se le da el 50%, que este año serían menos de 2.000 euros, 1.600 y pico, más o menos. Sí. Una vez que ya está el primero, se hace una segunda votación que sería el 30%, es decir, de ese 50% que ya queda el 30%. Y la tercera votación sería el 20%. Eso se plantea a la asamblea, pero en la asamblea hay años, como el año pasado, y ha habido otras veces, no siempre se da, que alguien plantea, ¿y por qué no se hace un reparto igualitario entre todos los proyectos presentados? Entonces, eso se vota. Ante esa propuesta, la gente de la asamblea lo vota. Y la gente dice, pues sí o no. Y si es así, se dice, bueno, corresponde a tanto. Como eso... el año pasado, que fueron unos 600, no sé si fueron 590 y tanto, 600 algo. Claro, que eso depende de las cantidades que presenten los propios colectivos que necesitan, ¿no?, en sus proyectos, porque si se va a repartir a partes iguales, hay colectivos, por ejemplo, que con esa parte igual les sobra dinero y otros colectivos que no llegan siquiera, ¿no? Claro, esto habrá que ver un poco, ¿no? Esto sí, si queremos ser asambleario, tiene que ser así. Si no, después hay gente que te dice que yo no estaba de acuerdo porque no creo que a lo mejor esta asociación tenga que llevarse esto porque aquello me parece más importante, pero vamos, eso es lo de todo. Claro, eso en todo sitio donde se haga una cosa abierta, pues siempre va a haber gente de distintas opiniones. La verdad es que el año pasado creo que fue una sola persona la que votó en contra de que fueran todos un reparto equitativo o un reparto igualitario. Entonces... ahí nos quedamos. En fin, la asamblea lo decidirá, que es lo importante, ¿no? Todas aquellas personas. Cuando la gente después se queja, le digo, bueno, tuviste tu oportunidad porque ahí no diste tus razones para que lo hiciéramos de otra forma. No, pues hacer otra cosa. Claro. Bueno, pues el 30 de enero, ¿no? Será cuando se decida y cuando pues hable además también de todo lo que concernió al desarrollo de la 14ª edición del Belén Viviente y después aguardar, ¿no? Me has dicho que todavía queda por allí los trastos. Sí, pero nos queda porque otros años lo hemos tenido guardado. Nosotros tenemos el material metido, el material, aquellos cacharros, en el junto al salón de pleno, en el antiguo Plaza de Abasto. Sí. Cuando este año hemos ido a sacarlo al fondo, claro, tú te imaginas, tanta cosa como tenemos, eso se va poniendo con mucho orden para que quepa todo. Y hay una última parte, aquello arriba, verá, aquello no tiene tejado arriba. Lo que hay es una casa vieja y arriba lo que hay es un suelo de terrazo. Por ahí se filtra el agua. Entonces todos los años nos encontramos partes mojadas. Este año, por ejemplo, las alpacas, nos hemos quedado con una sola porque ha habido que tirarla, porque se habían mojado y eso no tenía arreglo. Es como algunas veces los mismos toldos. Bueno, Bueno, pues en la parte final donde tenemos metido toda la parte de hierro, la... ¿Qué te digo yo? Toda la parte de hierro. No hemos encontrado que se había desprendido parte de ese sol, de ese techo, que es el que da la costanilla de San Pedro. Entonces, ahí, pues no podemos meterlo hasta que eso no se limpie de escombro, porque imagínate con el peligro que se sacaron de ahí las cosas. No podemos meterlo hasta que no... Entonces estamos pendientes que iba ahí el ayuntamiento, no le dijeron a Aurelio a sacar los escombros y después podremos meterlo. El problema también está que lo tenemos metido en una casa cedida por la familia Cobeña. Y no sé si nos van a echar un día de esto y nos van a poner los tiestos en medio de la plaza y voy a tener que ir por la tienda campaña y montarla. Pero no, nos ha dicho el ayuntamiento que vamos, están viendo el poder limpiarlo. Y entonces ya nos podremos meter. Yo francamente creo que de ese 10% tenías que aumentarlo al 20 o al 30 para buscar un espacio donde colocar lo que es la infraestructura del Belén, ¿eh? Espérate, antes que colocar la infraestructura del Belén tendremos que colocarnos la asociación, que tampoco tenemos sitio, que estamos pagando alquiler. También. Tendremos que empezar primero, por lo menos, colocarnos nosotros y después colocamos los tiestos. Porque los tiestos, en el fondo, la parte de acero sí, pero lo demás son tiestos más bien viejos, las mesas. Lo que sí es verdad que todos los años tenemos que tirar algo por humedad. Porque se deteriora, pero bueno, ahí estamos. En fin, es el Belén, ¿no? Y además tenemos también ya una infraestructura que está sirviendo para muchísimas cosas. Los puestos, las mismas donde se encienden las candelas. Antes nos hacían un círculo el ayuntamiento, los arbañiles, eso ya lo no tenemos. Hicimos una infraestructura que nos ayudó el ayuntamiento a pagarla, de una especie de cacharro de hierro, y es muy práctico porque aquella noche la apagamos, la cogemos y la guardamos. Eso está sirviendo ya, la gente viene a pedírnoslo. Que algún día tendremos ya que plantearnos hasta cobrar un alquiler, porque hay cosas que hasta medio... Después tenemos que estar diciendo, oye, lo que os dejamos, oye, lo que os dejamos. Así que... No sé, no creo que vayamos a cobrarlo, porque sé de dónde estamos y con quién estamos. Pero que hay cosas que necesitamos ayuda, nosotros cada vez necesitamos más ayuda. Porque las cosas están más caras, porque somos más mayores, por un montón de cosas. Claro, cada vez más la envergadura es mayor y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También. Pero por encima de todo eso, muy contentos de Belén, es la verdad. Bueno, el año que viene es la 15ª edición, la así 15, que... ¿Habrá que hacer algo especial? Eso te iba a decir, ¿no? Algo se estará planeando, especial. ¿No? No sé. No, ahora tú tienes que ver siempre que cuando todavía se están arreglando, guardando las cosas, un montón de cosas así, ¿no? Y todavía estamos con el poquito cansancio. Yo ya tengo ganas de, por ejemplo, de que termine la asamblea para decir, hemos terminado con esto, ¿no? Cerrado. Y ahí estamos. Vamos a ir terminando y después, claro, en la medida que va pasando el año, que nos metemos después en las cruces, después nos metemos en las tardes de novena, pero ya te van entrando otras ganillas. Lo que siempre, hombre, la dificultad de que cada vez el barrio pues tiene menos sitios donde poner cosas así que te van parando, que vas diciendo, bueno, porque nos gustaría meter cosas nuevas, pero ¿dónde? La forma de ser de lo que es la distribución, ¿no?, del casco antiguo en la que escucha, tampoco se puede hacer. Yo veo los que ponen en la televisión, en la televisión de la sierra. En un llano, ¿no?, allí, eso. Perdido. Y las ropas incluso iguales, y yo digo, el marco que nosotros tenemos que le da un puntito, que no lo he visto todavía en ningún Belén, ¿eh? No lo he visto todavía. Que después hay otros muy bonitos, muy majestuosos, como el de Arco. Pero comparando en los lugares, la cercanía y eso, yo creo que es distinto al nuestro. No sé si es porque lo quiero. Hombre, algo tendrá que ver, ¿no? En fin, nos vamos a quedar con ese dato, 3.708 euros que se repartirán de la manera en la que decida la Asamblea entre los 7 proyectos que han presentado. Saharaui, Vamos Juntos, Dame Tu Mano, Capi, Curtido, Discubri y Fibromialgia, los colectivos que han presentado sus propuestas, sus proyectos para ser objeto de ese destino de la recaudación del Belén Viviente. Un Belén Viviente que tiene mucho trabajo, que cada vez obtiene menos recaudación, pero que, bueno, pues siempre se sigue trabajando incluso más, ¿no? En mayor esfuerzo, comprando más material, pero se recauda menos. Eso es lo hemos comentado antes, ¿no? El hecho de que los precios suben, pero vosotros no los subís, y eso se tiene que notar. Y agradecerle, bueno, a toda la gente, a los que se visten, a los que trabajan, a los que nos ayudan a montar, a los vecinos porque nos aguantan, a un montón de, ¿no? A vosotros, porque estáis aquí siempre para dar difusión, al ayuntamiento, porque también nos ayuda, a, ¿qué te digo? A todo, porque también es verdad que los que estamos allí, si no fuese por todo esto, tampoco podríamos. Son muchas personas las que forman parte, sí, ¿no?, del proyecto, sí. Y bueno, pues todo. Y recordar lo de siempre, que no es el Belén de la Plaza La Verdura. Ahí también hay asociaciones, otras asociaciones de vecinos que nos ayudan, todo eso. Uh-huh. El Belén Viviente de Ubrique, ¿no? Eso mismo. Y lo organiza la Asociación de Vecinos Plaza La Verdura y Casco Antiguo, eso sí, también. Bueno, pues Mari Carmen López, que es la portavoz de ese colectivo, muchas gracias por estar con nosotros. Y a vosotros. Buenos días.